1240. Reveló el nombre de quienes ahora encabezarán la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y quien será el titular del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. G7 Noticias. El titular de la SEGOP, Adán Augusto López, afirmó que los cambios anunciados ayer en el gabinete son parte del esfuerzo que pide el presidente López Obrador para que los grandes proyectos nacionales puedan llegar a un buen término. Así lo dijo. movimientos obedecen a una lógica de fortalecer el trabajo de equipo. Ariana Montiel, que se hace cargo de la Secretaría de Bienestar, pues es una compañera que venía desempeñándose en la subsecretaría y ahora tendrá a su cargo la titularidad, será la encargada de coordinar y de fortalecer los trabajos de todo lo que implican los programas sociales. G7 Noticias. Producto de los festejos de Navidad y Año Nuevo, creció en un 53% el número de hospitales que se encuentran a su máxima capacidad con pacientes que tuvieron complicaciones por COVID-19, todo en menos de 3 semanas. Ayer la cifra se incrementó a 101 hospitales que ya no pueden recibir a más personas que han visto complicada su salud tras haber contraído el virus de esta pandemia. G7 Noticias. Claudia Sheinbaum indicó que la Ciudad de México no habrá cierres ni suspensión de actividades en su gabinete, ni mucho menos una declaración de estado de emergencia por la variante Omicron. Esto lo que le respondió a legisladores de la oposición. No es un tema político, es un tema científico. Es mi respuesta. Informó para G7 Noticias, Rodolfo Ortiz. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @G7Noticias en Facebook y Twitter. Síguenos en Facebook y Twitter como Grupo Al Momento. G7 Noticias presenta Deporte. Buenas tardes a todos, ya estamos aquí con la información deportiva y comencemos con el fútbol mexicano y con una despedida. Pues sí, señores. Luego de quedarse sin equipo tras no entrar en los planes de Chivas para el presente torneo, Oribe Peralta anunció su retiro del fútbol profesional con un emotivo video. Fue durante el día de ayer que Oribe reveló que aprovecharía el día de su cumpleaños para informar que seguiría para su carrera. El delantero sonó para algunos clubes en Centroamérica durante los últimos días y decidió poner fin a los rumores con un anuncio oficial. Y aunque no ha dado declaraciones, nada más allá del video publicado, el futuro de Peralta apunta lejos del fútbol, pues en una entrevista que concedió para el Heraldo Deportes, semanas atrás reveló que no se veía como entrenador una vez que colgara los botines. Y cómo olvidar a Oribe con esa medalla de oro cuando le ganaron a Brasil con los goles de el hermoso Peralta. Lo mejor para él, y la verdad que muchos le deberían de aprender al profesionalismo que tuvo este hombre. Y vaya bien Oribe en su nueva faceta, en lo que vaya a ser en su vida. Y dejemos el fútbol y los retiros y vámonos al tenis. Y es que Djokovic vive las horas más difíciles desde que estallara el escándalo que tiene en duda su participación en el Abierto de Australia. Pues más allá de poder disputar o no el torneo de tenis, ahora el asunto se ha complicado al grado de poder enfrentar una pena que le haga cumplir años de prisión. Tras dar pruebas falsas durante las últimas horas, Mollet confesó que asistió a eventos con el conocimiento de tener COVID-19 y reconoció errores en su documentación para viajar. El tenista respondió no cuando fue cuestionado en la aduana sobre si había realizado algún traslado en los 14 días previos a su llegada a Australia. Sin embargo, al final admitió que viajó a España desde Belgrado para pasar en este último día del año, de la Navidad, o más bien de la Navidad del año, ¿no? Ya tenía que estar viajando a Australia, así que yo coincidió y podría ser algunos años quedarse en prisión. Hasta aquí la información deportiva. Yo soy Roberto Sánchez Macho. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @G7Noticias en Facebook y Twitter. Una forma de reducir los contagios de COVID-19 o coronavirus es disminuir o evitar en la medida de lo posible los lugares concurridos. Si tienes síntomas, es mejor que no asistas a reuniones y llama al 800-0044-800. Cuídate, tu salud está en tus manos. CIRS, Radio y Televisión Mexicana. Si presentas tos, estornudos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar, no te automediques. Acude a tu unidad de salud más cercana. Para más información, llama al 800-0044-800. Cuídate, la salud está en tus manos. CIRS, Radio y Televisión Mexicana. 1240 AM, Ciudad Juárez. Yeah. 1240. entonces piensas que vas a cambiar, no puedes dejar de buscarlo. Hoy me dices que vas a llegar, pero solo lo harás con brazo. Esperaré que llegues. Y voy a pretender que todo está bien. We'll be right back.

Marco Cortés. El mundo está viviendo una verdadera evolución energética, pero aquí en México Morena quiere tener el control de todo. Ahora quiere estatizar y monopolizar la generación de energía. Seguirán ahuyentando la inversión privada y provocarán aún más pérdidas de empleo. Acción Nacional le dice no al monopolio de Morena. Pensemos en el futuro de nuestras hijas e hijos. Defendemos un México con energías limpias, renovables y menos costosas. En Acción Nacional estamos unidos por un México mejor. La nueva política de salarios mínimos es producto del diálogo y consenso entre empresarios, trabajadores y el gobierno de México por reparar años de injusticia para millones de personas trabajadoras. En solo 3 años, de manera responsable y sostenible, el salario mínimo ha aumentado 73% en términos reales. Con mayor poder adquisitivo, hay más consumo y dinamismo en la economía. Por el bienestar de todos, un salario digno. Gobierno de México. Tiene chuto, perico, piedra, hielo, chochos, ¿no vas a querer? No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes, pero la sangre de las drogas químicas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas. ¿Qué vas a querer? Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados, las y los mexicanos avanzamos parejo. La salud tendrá el monto más grande de la historia. Así se comprarán más vacunas y medicamentos. Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto para 2022. Se aumentó el apoyo para las personas con discapacidad. Se fortalecerá nuestro campo. Y habrá más recursos para becas, capacitaciones y mejoramiento de las escuelas. Así las y los mexicanos avanzamos parejo. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. El estornudo de etiqueta ayuda a que las enfermedades respiratorias se propaguen menos. Al estornudar, cubre tu nariz con la parte interna de tu codo. Evita tocar tu cara. Lava tus manos con frecuencia. Para más información, llama al 800-00-44-800. Cuídate, la salud está en tus manos. Sí, Radio y Televisión Mexicana. La más prendida.

apartamento, tabaco y café. Te devoré, te devoré. Estoy atrevido, me encaje a usted. Esponrójate, esponrójate. Yo solo una cosa, yo quiero saber si voy a volverte a ver. Y a la noche cuando se desnudó, me enamoré, me enamoré. Yo solo una cosa, yo quiero saber si voy a volverte a ver. Y a la noche cuando se desnudó, me enamoré, me enamoré. Yo solo una cosa, yo quiero saber si voy a volverte a ver. La más prendida. Para llamarte y decirte que desde esta noche yo no he parado de pensarte, de pensarte. Ya perdí la cuenta de los lunes que pensaron en ti. Ya caí en tu juego y lo perdí. Y hoy te quiero para mí. Quiero para mí. Quiero bailar contigo este fin de semana. I just wanna see you for más de la gana. Tú sabes que te toca entrar por la ventana. Tú no te aguantas, tú no te aguantas. Amanecer contigo y que no pasa el tiempo. Que aprovechemos tu disco en un momento. Y si parece que esta vez no vamos lento. Que a ti te encanta, que a ti te encanta. Déjame entrar. hace el amor. Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar. Los voy a cuidar con todo mi amor. Pero no te vayas más, porque 12:40. Como eres, con tu más grave error, con todos mis defectos, acéptame como soy. Te acepto como eres, acéptame como soy. Te amo a pesar de todo, a tu pesar sé mi amor. No hay nadie perfecto, amor. Todos nos equivocamos, el amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano. No hay nada que hacer, amor, si me quieres dar la mano. Acéptame como soy, o vivamos separados. Te acepto como es, y a veces duele tu amor. Me hieren tus reproches, lastimas mi corazón. Yo tengo mis momentos, pero es más todo mi amor. Te acepto como eres, acéptame como soy. No hay nadie perfecto. Todos nos equivocamos, el amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano. No hay nada que hacer, amor, si me quieres dar la mano. Acéptame como soy, o vivamos separados. Acéptame como soy, o vivamos separados. No hay nadie perfecto, amor, todos nos equivocamos. El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano. No hay nada que hacer, amor, si me quieres dar la mano. Acéptame como soy, o vivamos separados. No hay nadie perfecto, amor. Todos nos equivocamos, el amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano. No hay nada que hacer, amor, si me quieres dar la mano. Acéptame como soy, o vivamos separados. Acéptame como soy, o vivamos separados. Ciudad Juárez, Chihuahua. Transmite para usted las 24 horas del día. XEWG AM 1240, 1000 watts de potencia. Desde Insurgentes 2127, Colonia Exhipódromo. Donde quiera que estés, 1240. Grupo 7, Comunicación. Estás aquí en un rinconcito mi desafío. Entre tus cosas mi vestido amarillo. Un par de tenis para caminar juntitos por si te ofrece. Puede que exista un lugarcito ahí en tu casa. Para mis latas, mi guitarra y mi pijama. Por si dormimos esta noche en tu cama. Por si te ofrece. Tengo una ganas de vivir contigo. Con todo lo tuyo y todo. Me pide mi vida. Señoras y señores, este servidor se complace en presentarles a los Ángeles Azules. ¿Y quién más? Yo, ¿qué vaina bichi, mami? Hey, qué vaina bichi. Cumbia, estoy la temperatura caliente. Gotas de sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera que le den cumbia a la gente, con este es suficiente, brilla y dale por la de repente, que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, para sacar las cargas de la mente, que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo baile como pariente, que le den cumbia a la gente. Qué rico se siente cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Esto es para que disfrute, pero sin acoses. Los discretos saliendo del closet. Cumbia pa' que muevan, cumbia pa' que gocen. Pa' bailarla por el día y después de las 12. Baila pegadito, pero sin evitar el roce. Movimiento, dame lo que tú ya lo conoces. Yo sé que esto es cumbia buena y que te encanta cómo suena. Por lo menos, mamá, tú lo reconoces. Que le den cumbia a la gente, con este es suficiente. Pilla y dale por la de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, para sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo baile como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. De Iztapalapa, para el mundo. De las que te gusta bailar, de las que empieza y no quiere parar. A ti te trajo un regalo especial, y ahora tú vas a sudar. La temperatura caliente, gotas de sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera. Que le den cumbia a la gente, con este es suficiente, brilla y dale por la de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, para sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo baile como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve. Que le den cumbia a la gente, con este es suficiente, brilla y dale por la de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, para sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo baile como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Cumbia, de vaina, de vaina, bichi, bichichi, y el candy, los armónicos. ¿Cómo dice? Ey, que le den cumbia a la gente. 12:40. Thank you. escuchando. Estamos escuchando la versión de Azul Violeta, el grupo mexicano Azul Violeta, del tema Amar y Querer. Tema que, por supuesto, hiciera famosa la voz del príncipe de la canción, José José. Y un tema escrito por el español Manuel Alejandro, quien también es autor de temas como Lo Dudo y He Renunciado a Ti. Escuchamos esta versión de Azul Violeta, repito, a través de Bengala 1240, Amar y Querer. A esta hora de la noche, hoy, miércoles 12 de enero, año 2022, y son exactamente las 8 de la noche y 14 minutos. Y es el momento de decir saludos y gracias, infinita gratitud por seguir en sintonía de Bengala 1240. Ya lo sabe usted, estamos en el espacio musical que finaliza hasta mañana, prácticamente a las 6 de la mañana. Así que hay mucho por escuchar, mucho por disfrutar. Saludos a cada rincón de esta gran ciudad, de esta gran frontera. Temperatura 10 grados Celsius, 10 grados Celsius, un cielo muy nublado, indica el sistema. Y algo de frío, por supuesto. Muy bien, hoy 12 de enero también. Posiblemente usted reconozca esta canción si a usted le gusta el estilo oldie. ¿Le suena? Ya la reconoció, ¿verdad? ¿Ya se acordó? Ellas son The Ronettes, el tema es Be My Baby, y vale la pena recordarlo el día de hoy, porque pues lamentablemente muere a los 78 años Ronnie Spector, intérprete de Be My Baby. Esta cantante de rock and roll y vocalista del grupo The Ronettes murió a los 78 años, víctima de cáncer, esto lo informó su familia. Ronnie Spector, la cantante de rock and roll de los Ojos de Gato, detrás del grupo The Ronettes de la década de 1960, cuyos éxitos que definieron una generación e incluyeron el clásico Be My Baby, murió hoy miércoles a los 78 años. Nuestro amado ángel en la tierra, Ronnie, dejó este mundo en paz. Hoy, después de una breve batalla contra el cáncer, expresó en un comunicado la familia. Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un retorcido sentido del humor y una sonrisa en su rostro, agregó el comunicado. Bueno, pero pues, ¿quién era Ronnie Spector? Nacida como Verónica Greenfield en el Harlem hispano de Nueva York el 10 de agosto de 1943, Spector era hija de una madre afroamericana Cherokee y un padre irlandés estadounidense. Formó el grupo musical más tarde conocido como The Ronettes con su hermana Estelle Bennett y su prima Nidra Tully, ganando adeptos en el área de Nueva York con sus conmovedoras canciones de amor juvenil. Antes de firmar en 1963 con el entonces legendario productor Phil Spector, con quien ella luego se casó. Con sus ojos vampíricos y párpados pesados, peinados altísimos y faldas cortadas por encima de la rodilla, pues bueno, las Ronettes ofrecieron una serie de éxitos durante su apogeo a principios de la década de 1960, incluidos Baby, I Love You y The Best Part of Breaking Up. Parte de la historia, junto con la amada Be My Baby, canción que en 1999 pues fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Junto con las Supremes, las Ronettes se encontraban entre los principales grupos de la época y el único grupo de chicas que realizó una gira con los Beatles, abriendo para ellos en su gira de 1966. Al incluir al trío en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2007, Keith Richards de los Rolling Stones recordó haber sido telonero de las Ronettes en la década de 1960. No necesitaba nada. Tocaron mi corazón allí mismo y todavía lo tocan, dijo Richards. Bueno, pues las Ronettes se separaron en 1967 después de una gira de conciertos por Europa. En el 68, Ronnie se casó con Phil Spector, alguna vez el rey de los productores de rock and roll, quien en el 2009 fue encarcelado por asesinato. La pareja se divorció en el 74 y en su autobiografía la cantante relató años de comportamiento terriblemente abusivo perpetrado por su ex. Bueno, pues tras la ruptura de las Ronettes, Spector continuó una carrera en solitario que incluyó una serie de colaboraciones con artistas con Eddie Money y la E Street Band de Bruce Springsteen. En el 2006 lanzó Last of the Rock Stars, un álbum que incluía colaboraciones de Richards y Patti Smith. Estaba llena de amor y gratitud, se lee en el comunicado de su familia. Su sonido alegre, naturaleza juguetona y presencia mágica vivirán en todos los que la conocieron, escucharon o la vieron. Bueno, pues descanse en paz. Ronnie Spector, vocalista de las Ronettes. Seguramente usted las recordará. Bueno, son las 8 de la noche con 20 minutos, ya 8 con 20. Seguimos entonces con mucha más música a través de Bengala 1240. Excelente noche. Y el alma entera. Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor, con esta angustia y esta pena. Usted no sabe qué se siente perder, no sabe qué se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe. Usted se me llevó la vida y aquí me tiene. Una roca que el océano golpea, que ahí está venciendo. No sabe lo importante que fue, no sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel. Usted no sabe lo que es el amor. La desolación, usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba del sonido de su voz, del sonido de su voz. Usted se me llevó la vida, todas mis ganas. Ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza. Usted no sabe qué se siente perder, no sabe que su adiós fue morirme de ser, que desgarró en este cuerpo a su ser. No sabe lo que es el amor, ni el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpita. sonido de tu voz, con el sonido de su voz. Usted no sabe en verdad cómo se ama. Usted no sabe cómo he sufrido yo. Usted es fría y su maldad me hiela el alma. Usted llenó mi vida toda de tu canción desde el principio al fin. Quiero rozar tus manos y ser tu jardín. Ser el jabón que te suavice, el baño que te bañe, la toalla que te deslizas por tu piel mojada. Quiero ser tu almohada, llueve donde sea. Besarte mientras sueñas y verte dormir. Quiero ser el sol que entra sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír y estar en el más vario toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Dulce desayuno y pastel perfecto, bebida preferida, el plato predilecto. Como y bebo de lo bueno, no tengo racista. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Este amor que alimenta mi fantasía, mi sueño, mi fiesta, es mi alegría. Comida sabrosa, perfume y bebida, estoy en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de este amor. Que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida. Comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de este amor. Que come, que bebe, que anda, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su unidad. La más más prendida. Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir.